y una contraseña, ¿no es cierto? Pero si no, lo mejor es que sea libre, que entre cualquiera, ¿viste? Siempre respetando, ¿viste?, de no molestar. ¿Se escucha bien? También yo está conozco el Yamtaba, el Yamulus, el Sagora. Ya había bajado otro antes que no me gustaría anda, bajarlo de no nuevo, sé pero qué se me olvidó el problema hay. nombre. Que es el Sonobus. Sonobus anda bien también, pero no sé por qué no puedo entrar a ninguna. Ajá. Sí, está Sagora, también está el Jean Kazam. El Jean Kazam, que yo lo instalé y no me gustó, no. Yo uso este. Este lo estoy usando sin el... ¿Vos qué sistema tenés? ¿Windows? Hay algo que se llama Vanland, no sé si lo ubicas. El sistema operativo, digo, es Windows. Sí, Windows. Van. Sí, Windows. ¿Y el tuyo? Me suena. Ah, Windows. Yo estoy usando GNU Linux, la distribución Debian de Linux, y es muy estable. No, yo uso Vanland, pero no me... GNU Linux, sistema operativo. Vanland, y pero la no creo que sea distribución muy es bueno. Debian. No te suena. Y cambia todo esto. Ajá. No, estos andan bien. Teniendo Yantaba, Jamulus. El Sagora tiene que andar bien porque estamos cerca. El Sagora se podría probar. Pero el tema es ponerse de acuerdo antes.